Radio Archidona Información. Hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas de nuestra localidad. Es un servicio de Radio Municipal de Archidona, en el 107.4 de FM. Comenzamos. Saludos, Francisco Jiménez es el nuevo alcalde de Archidona desde este jueves 10 de julio al obtener 8 votos de los 12 posibles en el pleno extraordinario de elección de alcalde presidente celebrado en el Auditorio Municipal. El nuevo primer edil contó con los votos de los 6 concejales de Izquierda Unida y con los 2 ediles del PP, por lo que se alzaba con la mayoría absoluta. Con esta noticia comenzamos el repaso de la actualidad informativa semanal de Archidona, no sin antes adelantarles otros titulares de la jornada. Salvador Vega, Rafael Tejada y David Galván son 3 espadas que integran el cartel de la quinta corrida goyesca de Archidona que se celebrará el próximo 19 de julio a las 20 horas en la Plaza Ochavada. Esta semana Archidona ha sido sede de los cursos de verano 2014 de la Universidad de Málaga. Marta Gámez Bautista será la corregidora de la Real Feria de Agosto 2014 de Archidona. Esto es Archidona Noticias, es tiempo de información. Mi nombre es Alejandro Sánchez, así comenzamos. Francisco Jiménez es el nuevo alcalde de Archidona desde el jueves 10 de julio para obtener 8 votos de los 12 posibles en el pleno extraordinario de elección de alcalde presidente celebrado en el Auditorio Municipal. El nuevo primer edil contó con los votos de los 6 concejales de Izquierda Unida y con los 2 ediles del PP, por lo que se alza con la mayoría absoluta. Las primeras palabras de Jiménez como primer edil fueron para destacar los proyectos que se han marcado en el ayuntamiento en esta nueva etapa. Así comenzó hablando del programa Archidona 2050, un reto muy importante ya que se va a trabajar en un modelo de ciudad hasta esa fecha. Este proyecto permitirá conocer las eficiencias y las ventajas que tiene la localidad para establecer una estrategia de actuación. Antes del discurso de Jiménez, tuvieron lugar las intervenciones de los portavoces de los partidos políticos que integran el Pleno Municipal. El primero en hablar fue el portavoz del PP, Alberto Arjona, que aseguró que el PP en esta nueva etapa renueva el compromiso con la ciudad y que el objetivo que se plantean es el mismo en el que tenían cuando entraban a formar parte del equipo de gobierno, y es conseguir la estabilidad del ayuntamiento y seguir trabajando para conseguir logros para la localidad. Por su parte, el candidato del PSOE a la alcaldía, Miguel Cebrián, obtuvo 4 votos, ya que al pleno no asistió el edil socialista Juan Antonio Peláez. Afirmó que este cambio de alcalde responde a una estrategia política de Izquierda Unida y que era una maniobra orquestada para allanar el camino del candidato a la alcaldía en las próximas elecciones municipales. Cebrián señaló que se ratificaba el pacto entre Izquierda Unida y PP y criticó que el PP cogobierna en el ámbito local y ha votado a favor de la reforma laboral y la subida del IVA o de la reforma de la ley de la educación, medidas que afectan a los archidoneses. La portavoz de Izquierda Unida, Juana Barrio, destacó el compromiso que siempre ha tenido Jiménez con la ciudadanía, lo que le hizo estudiar graduado social y que así comenzaría a militar en el Partido Comunista para después hacerlo bajo las siglas de Izquierda Unida, siendo concejal en 1983. Barrio señaló que el nuevo alcalde nunca ha abandonado su pasión por la historia, la arqueología o la fotografía y que ha sido pionero en el desarrollo de programas cooperativistas en Archidona, así como en la energía renovable. Además, ha sido uno de los impulsores en la Feria del Perro y de la cultura cinegética. La portavoz de Izquierda Unida aseguró que ahora Jiménez daba un paso más adelante, que es capitanear una nave y una época en la que hay recortes de derechos, descrédito de las instituciones y una brecha cada vez mayor entre ricos y pobres. Cambiamos de asunto. Salvador Vega, Rafael Tejada y David Galván son 3 espadas que integran el cartel de la quinta corrida goyesca de Archidona que se celebrará el próximo 19 de julio a las 20 horas en la Plaza Ochavada, donde se lidiarán toros de las ganaderías de Alba Real y Gavira. El alcalde de Archidona, Francisco Jiménez, ha destacado que esta es una corrida única y que tiene lugar en una plaza que es una joya del barroco. Además, supone una gran promoción de la localidad, así Archidona se ha convertido en un referente en el mundo taurino. El precio de las entradas, si se compra de forma anticipada, es de 40 euros y en barrera de 30 euros. Y entendido, si se adquieren en taquilla el día del festejo, es de 45 euros en barrera y de 35 se ha entendido. Las entradas se podrán adquirir en la Casa de Hermandad de la Archicofradía del Dulce Nombre hasta el 18 de julio en horario de 19:30 horas a 21 horas y el propio día del festejo ininterrumpidamente en taquilla. Bueno, siempre es especial. Siempre, en todos los marcos son distintos y especiales por sí solos, ¿no? Pero a mí en Archidona lo que me ocurre es que estoy muy vinculado al pueblo, quiero al pueblo y me siento muy querido y no tengo palabras de agradecimiento y lo comento mucho en mi entorno y mi familia, ¿no? Que el cariño que siento aquí en Archidona, pues me siento muy agradecido, muy agradecido, ¿no? Entonces, cuando las circunstancias se posicionan para que ocurra lo del año pasado, pues la felicidad de ver a ese público que tanto cariño me da, de verla feliz, pues para mí es lo máximo, ¿no? Entonces, un año más, pues te haré, como he dicho antes, para dar lo mejor de mí y de aportar y de llenarme de cariño de todo el pueblo, que es lo que me alimenta para todo el año, ¿no? Pues que me llena de ilusión el estar aquí presente, en un marco tan, tan singular, tan bonito, con tanta personalidad. Y es mi primera goyesca como matador de toros. La pienso vivir con la mayor intensidad y disfrutar cada instante, ¿no? Que yo creo que el marco, los compañeros de cartel y en definitiva la tarde lo merece. Pues sí, la verdad, buenas tardes. En primer lugar, aprovechar que los dos maestros pues hayan ajustado su agenda para estar en esta presentación de este cartel, que yo no soy muy aficionado ni entendido, pero que me dicen que Salvador, Rafael y David pues son unos toreros magníficos, espectaculares, y que vamos a disfrutar de ello en ese marco, como decía antes, en ese marco mágico de la Plaza Ochavada. Y como tú sabes que yo siempre salgo con la referencia histórica, es volver a recordar antiguos tiempos, volver a recordar la historia de la Plaza Ochavada, pues cuando se convertía en coso taurino, y bueno, pues ya son 5 años recuperando esa tradición en Archidona, ¿no? 5 años de corrida goyesca. Sin duda, se convierte casi en ese daguerrotipo en blanco y negro, cuando aquellos buladeros hechos con simples tablones convertían en la plaza en esa identidad que vuelve a recuperar el día 19. Exactamente, es volver a recuperar, porque la Plaza Ochavada con el ayuntamiento aquí, pues se convierte, no le vamos a quitar el nombre porque es Plaza Ochavada, pero se convierte en esa plaza mayor del pueblo donde los eventos más importantes pues tienen lugar. Esta semana Archidona ha sido sede de los cursos de verano 2014 de la Universidad de Málaga. Archidona ha acogido los siguientes 3 cursos: flamenco de pura cepa, la olla de Archidona, análisis patrimonial de un territorio, literatura y cine, análisis y perspectivas de un maridaje inseparable, y el taller de orientación laboral, currículum y entrevistas en inglés. El curso flamenco de pura cepa de la Universidad de Málaga ha querido acercarse al flamenco una vez más a través de los cursos de verano, y en esta ocasión en una ciudad como Archidona, tan sensibilizada con este arte. El objetivo del curso de flamenco ha sido contribuir a la mayor difusión y conocimiento y disfrute de una expresión cultural declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, que constituye un acervo cultural de proyección internacional de enorme vitalidad en nuestro entorno y que han hecho acercándose a las bases sobre las que descansa el cante, el baile y el toque, y de forma teórica y práctica. Dos cosas. Primero, información sobre lo que es el flamenco, o sea, aprender qué es el cante, el baile, la guitarra, que son los fundamentos del flamenco y los elementos que acompañan, pero a la vez van a verlo, o sea, que no es una cosa fría y estática, sino que lo van a sentir, lo van a ver, y si quieren pueden participar también. El curso